lo vieron y ahora lo quieren perseguir. El Arlequín salió corriendo por su vida, dejando en claro que él nunca la conoció, pero lo vieron con la hija de una vecina cuando nació la niñera igualita a otro señor. Misterio. Vecina, cuando nació la niña era igualita a otro señor.